Hoy estamos con una visita especial, de vez en cuando le invitamos, cada tanto, y amablemente accede Dimas a nuestra invitación. Así es. La provincia de Catamarca, la ciudad de Catamarca, específicamente, cuenta con una universidad, la Universidad Nacional de Catamarca. Hoy estamos con su rector, el ingeniero Flavio Fama. ¿Cómo te va, Flavio? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy buen día a todos. Gracias por invitarme otra vez. Sí. Por favor, bienvenido. Siempre gustosos de invitarte para saber cómo va la universidad. La universidad es el ámbito institucional por excelencia de generación del conocimiento y todavía, por suerte, la gente, la sociedad valora, ¿no es cierto?, esto de la Universidad Pública Argentina. Así que siempre vamos a estar preguntándote algo para saber cómo van, ¿no? Pero con todo gusto. Vos sabés que compartimos este sentimiento por la defensa de la educación pública, gratuita. ¿Sos reformista? Totalmente. Qué lindo eso, ¿no? Totalmente. Aunque a veces cueste. Muchachos del 18. Aunque a veces cueste un poco, porque bueno, los intereses son fuertes. Sí. Entonces las movidas, sobre todo a nivel internacional, claro, traen otros vientos. Pero bueno, acá estamos. Creo que la Universidad Pública Argentina es un muy buen ejemplo de un sistema que permite movilidad, inclusión, claro, no solamente la generación del conocimiento, sino la importancia social que tiene la universidad dentro de nuestro de nuestro país, ¿no? Es impresionante. Y bueno, la defensa de esos valores tiene lo suyo, pero lo hacemos con gusto, claro, porque estamos convencidos. Sí, esta cuestión, ¿no?, de la heterogeneidad, que en la universidad precisamente es el ámbito democrático, un ámbito democrático por excelencia, y que debe primar eso, ¿no? No todos tenemos que ser iguales. Cada uno puede opinar y decir lo que piensa. Si la universidad fuera igual, no sería universidad. Claro. La universidad viene de la concepción de lo universal, y en lo universal está todo, digamos. Sí. Por eso que no nos molesta el debate, no nos molesta que alguien piense distinto, ¿no? Claro. Forma parte de nuestro ser, ¿no? Recién estábamos hablando con el artista y con las personas invitadas, digamos, las distintas visiones, ¿no? Sí. Qué distinta es la visión del tipo del arquitecto, del ingeniero, del sociólogo. Sí. Bueno, eso se traduce también para el interior de una institución como la universidad, y eso genera debate, genera polémica, genera discusión. Y la verdad que nos nutre. Parece ser que es loco esto que estoy diciendo, pero nosotros vivimos de esta de la duda, de la confrontación a veces, siempre que se haga con respeto. Sí, que seguramente la gente, bueno, vamos viviendo la vida y vamos haciéndonos más grandes, y uno se va dando cuenta que a medida que se va haciendo más grande, se va haciendo más joven por esta mirada, precisamente, que se supone que en la universidad la deben tener siempre, ¿no? Por defecto. Claro, debería ser así, ¿no? Sí, bueno, tenemos, como todo universo, tiene sus cosas. Tiene su regla general, que es esta que estamos hablando, tiene sus particularidades, sus excepciones, pero es así. Además, así debe ser la universidad, ¿no? No podés concebir una universidad con gente alineada, con gente monótona, con gente, digamos. Por eso a veces, inclusive a veces los medios de prensa aparecen con discusiones, debates, peleas internas. Sí, sí. Bueno, pero esto forma parte de toda esta lógica que estamos hablando. Es natural. El tema es que se haga en un ámbito racional, con respeto, con altura. Claro. Y está, digamos, nosotros defendemos el cogobierno universitario, en donde están todos los sectores representados. Claro. Sí. Y no son los mismos a veces los intereses de los alumnos que de los docentes, que de los egresados o que los no docentes. Y hay que escuchar y hay que tratar de consensuar, y ahí va la muñeca de los que gestionamos. Está bien. Tenemos varias preguntas para hacerte, pero la primera es inevitable porque toda la gente nos pregunta, porque es un programa de arquitectura y ciudad y no podemos evitarlo. ¿Se abre la carrera de arquitectura, sí o no? ¿Qué es lo que está pasando? Mira, la respuesta por ahora es sí, te explico por qué. Por ahora nosotros en el día martes, nosotros presentamos la carrera de acreditación como carrera nueva. Sí. Ya nos respondieron, nos hicieron una serie de requerimientos de todo tipo, por ahí de espacio físico, de planta docente, de convenios. Todo eso está ya arreglado, está todo, digamos, previsto. Estamos contestando el informe a la vista en la próxima semana. Entendemos que el informe de la vista va a ser positivo, digamos, que lo vamos a pasar. Y como dije siempre, nosotros queremos que cuando se abra la carrera esté acreditada, esté todo bien, digamos, andemos con sobresaltos, gusta generar la expectativa y después ofrecerle un producto que no esté a la altura de lo que nosotros pensamos que tiene que estar. Así que yo creo que sí. Mirá, vengo a Buenos Aires, ayer a la mañana estuve con el secretario de Políticas Universitarias. Ahora en la primera semana de octubre, si Dios quiere, estamos presentando un convenio programa, un contrato programa. Te explico qué es eso. Es es un convenio que hace la universidad con el ministerio y que sirve para promover financiamiento con fines específicos. Y este fin específico es la apertura. Claro. Porque voy a necesitar cargos, voy a necesitar equipamiento, voy a necesitar algo de infraestructura. Claro. Y entonces vamos a la idea, tenemos terminada. Me están esperando los muchachos para hacer una revisión general de todo el documento. Para ver si podemos conseguir financiamiento por los primeros 3 años, que es la primera etapa de la carrera y lo que vos acreditas en CUNEO. Así que eso también lo tenemos preparado, nos prometieron que eso se firma antes de fin de año, así que si sale bien lo de la CUNEO y esto se firma antes de fin de año, ya no tenemos excusa para no abrirla, digamos. ¿Qué le decimos a la gente? Y que bueno, que a fines de noviembre, primera semana de diciembre, estamos anunciando. De todas maneras, nosotros nos vamos preparando por obviamente. Sí. Y haríamos seguramente las inscripciones en febrero, calculo yo. Me gustaría decirte 100% sí, hay cuestiones que hay que ver. Sí, nosotros preguntábamos porque, ya te digo, este programa es específico de arquitectura claro, y la gente, bueno, quiere saber qué va a pasar. Particularmente nosotros también suponemos que sí, que van a abrir. Sí, son procesos. Que algo muy lindo, digamos, que todos tus colegas, el colegio, todos realmente han ayudado, todo el mundo es muy proactivo con esto. Sí, sí. Hay una vocación, digamos, social importante, digamos, para que esto pueda prosperar y... Bueno, eso también es muy lindo, ¿no? ¿Qué ha cambiado esa mirada? Porque hace unos 20 años atrás, ponele, hablabas con colegas, les decía abrir arquitectura, decían, no, ¿cómo van a hacer eso? Hoy en día ha cambiado todo, hay una evolución en la mirada, ¿no? Y yo creo que sí, que va a ser positivo que abran arquitectura, no tan solo para la ciudad, para todas las ciudades de la provincia de Catamarca, totalmente. Porque esto va a cambiar totalmente el paradigma, ¿no? Exactamente, este es el tema. Vos sabés que siempre digo que cuando en una universidad hay una disciplina, eso sí o sí redunda en beneficios para los que están en esa disciplina, porque por supuesto la carrera va a empezar de a poco, año a año, va a ir creciendo, va a ir madurando, pero es de esperar que en unos años más eso se pueda transformar en una nueva facultad, que pueda tener una vida propia, que empiecen a haber cursos de posgrado, no solamente para los docentes, sino para todos los arquitectos, que podamos traer referentes, que podamos hacer conferencias, que podamos hacer exposiciones. Y eso es lindo para la profesión, digamos, eso le da nivel. La idea es crecer, la idea es formar nuestros propios arquitectos. Vos sabés que de punto, yo no te voy a discutir esto a vos, de punto de vista urbanístico hay muchísimas cosas por recuperar en Catamarca, no mucho solamente en San Fernando, mucho trabajo por hacer, y hay que ponerlo al arquitecto en un lugar, digamos, preponderante, sobre todo en una provincia como la nuestra, que es también eminentemente turística, digamos, hay disciplinas que encajan muy bien en un sistema que vendría bárbaro para nuestra provincia para generar recursos, porque también hay que darle la mirada, digamos, productiva la cosa, es decir, ¿por qué hacemos esto, no? Queremos crecer, queremos evolucionar, queremos vivir cada vez mejor. Bueno, ha cumplido 44 años la universidad, el pasado 12 de septiembre, y bueno, te toca ser rector en este momento, con este cumpleaños. ¿Qué pasa por tu cabeza? Mirá, vos sabés que, independiente de las cuestiones formales, ¿no? Que normalmente se hacen, algún festejo, olimpíada, esto, el otro, acto cultural, qué sé yo, cuando uno conoce la universidad como la conozco yo soy miembro de la universidad desde el año 81, o sea, ya hace unos cuantos años. Gran parte de la vida universitaria yo la viví personalmente. Y cuando uno... Como te decía, mira un poquitito para atrás. Hoy le parece que hoy pareciera que nos faltaría mucho, que nos falta esto, pero cuando mira para atrás y ve cómo todo este monstruo que es la universidad fue creciendo, realmente es una cosa increíble. Cuando vos te topás en la calle con todos los profesionales, la Escuela de Derecho cumplió 25 años también, la facultad, empezó como escuela, pasó el tiempo volando. Y cuando vos te ponés a ver en el juzgado, en la calle, en todos lados, ya hay un montón de egresados nuestros, ya es común, funcionarios que son egresados nuestros, cómo ves como los jóvenes, el otro día hicimos una ronda con el Ministerio de Producción de la Nación, con los ministerios del interior, con los municipios del interior, no sabés la alegría que me dio ver más de la mitad de los secretarios de producción de los municipios del interior eran egresados nuestros, de la carrera de agronomía o de la carrera de ingeniería. Entonces vos decís, caramba, esto es un impacto fuerte de la universidad. Y bueno, pasaron 44 años, vos podés decir, bueno, podríamos tener más o menos. También eso depende de ciertas coyunturas, ¿no? Por supuesto. Que tiene que ver con lo político a veces, con lo económico. Pero el trabajo, cuando uno mira para atrás, es importante. Realmente es muy importante, ha crecido. Y lo más lindo es que cuando vos mirás para adelante, vos ves un futuro mucho mejor, mucho más grande. Uno se entusiasma cuando habla de arquitectura. Arquitectura, vos sabés, hace más de un año que venimos peleando con esto. Sí, sí, sí. No es algo que empezó ayer esto. No. Y como arquitecto también te tengo que agradecer. Y con Dima, no sé, Dima supongo que adherirá a lo que voy a decir. Vos fuiste el que te imaginaste esta carrera. Sí. Y que eso debe ser muy difícil, porque presentar la idea, ¿no es cierto? Porque hay toda la universidad es una institución democrática. Y proponerlo, convencer, seducir, ¿no es cierto?, de que esto era bueno para la sociedad. La disputa por los fondos para poder implementarla, sé que también en la facultad misma debe haber un montón de problemas, porque los chicos que estudian ingeniería, siempre los que estudiamos arquitectura, nos ven como bichos raros, ¿no? Que es normal, pero es normal. Eso. Mira, te explico, nosotros pensamos como sede de la carrera de arquitectura, teníamos dos alternativas, hacer yo una escuela dependiente directamente del rectorado, o hacerlo a través de la facultad. Como obviamente es la facultad de donde yo provengo, hay un alto nivel de empatía, digamos, a todo nivel. Le decía a Carlos, al decano, le digo, che, metele pata para adelante, lo hagamos en la facultad, y bueno, porque también tenemos mucho planta docente perteneciente a la facultad que podríamos nutrirnos, y decirle, bueno, empecemos a caminar, y esto en X cantidad de años tendríamos que estar pensando seguramente una estructura distinta. Es una cuestión hasta de optimizar los costos, porque si yo tengo que abrir una escuela, tengo que tener todo un staff específico de dirección de la escuela, eso tiene toda esa plata, prefiero pagar cargos de buenos docentes al principio por lo menos, y bueno, y después ir recuperando y ir evolucionando. Que a medida que pase el tiempo, seguramente al principio todo va a ser felicidad, todo, porque cuando se nace de nuevo así, después empiezan los problemas, que es normal. Que las aulas, que no están, que faltan. Y después los ingenieros van a terminar echando a los arquitectos, yo te lo puedo asegurar, y se va a armar una facultad, tiene que armarse una facultad, digamos, porque arquitectura no se va a quedar solamente con arquitectura. Claro, tiene algunas otras disciplinas ahí adentro también que funcionan, que articulan muy bien. Pero mencionamos arquitectura, si hay muchas cosas más. Vos sabés que uno de mis sueños también es medicina. Medicina es mucho más. ¿Cómo va eso? Y eso tiene dos problemas muy, muy grandes hoy. Por lo menos un problema grande es que yo necesitaría un contrato programa de unos 100 millones de pesos para poder implementar la carrera. Y hoy en el ministerio el país no está, digamos, las cuentas no dan para esto, esta es la verdad. Y lo otro, hay una cuestión de articulación para la provincia que es absolutamente inevitable, de esto ya lo hablamos alguna vez. Yo no puedo abrir una carrera de medicina, necesito de la concurrencia del hospital público, ¿viste? A pesar de que hay empresas privadas que me ofrecieron, pero no, digamos, el público, sector público tiene que articular con el sector público, esto es así. Y bueno, estas son dificultades importantes. De todas maneras, ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a quedar quietos. Estamos en carpeta con, sí o sí, el año que viene vamos a armar la carrera de Ciencias Políticas entre la Facultad de Derecho y la Facultad de Humanidades. Qué bueno eso, sí. Estamos pensando también en algún par de carreras más, ¿viste? Kinesiología, estamos pensando en turismo, estamos pensando inclusive, yo estoy pensando en alguna estrategia de armar algunas carreras directamente en el interior, acá en la sede. Claro. Y empezar a diversificar, no tiene mucho sentido concentrar tanto las cosas. Sí. Aparte de que tenemos problemas de espacio físico, no tiene mucho sentido estar tan concentrado. Tenemos que entrar en una lógica de promocionar más el interior y bueno, eso también genera dificultades porque... No hay comunicaciones, no hay esto, no hay el otro. Pero bueno, si uno piensa en el desarrollo de una provincia, también estaría bueno que la universidad esté diversificada en distintos lugares. Claro. Con las dificultades claras que sabemos todo lo que esto trae, pero bueno, es un desafío. Tenía una consulta para hacerle específicamente sobre el tema. Si pudiera aportar datos acerca de si se incrementó el nivel de participación de estudiantes que vienen del interior y si eso en la extensión demandaba una situación de un espacio físico mayor que se pudiera compensar en estos mismos lugares. Mira, es una muy buena pregunta. Vos sabés que nosotros hace unos años estamos promocionando mucho la salida al interior. Yo desde el año pasado, nosotros desde el año pasado tenemos un plan de territorialización que instalamos 5 uh-huh. tecnicaturas en distintos lugares de la provincia. Uh-huh. Y acá pasaron dos cosas, ¿no? Por un lado, cuando nosotros empezamos a ya visitar regularmente y estar y ya por ahí con alguna carrera y con promoción en el interior, vimos que aparecieron otras demandas, digamos, que el interior no solamente necesita de la universidad por una cuestión claro. de una carrera. El interior necesita mucho de la universidad por un par de temas que son muy muy importantes. Uno es capacitación no formal. Vos no tenés una idea, las instituciones del interior lo que necesitan formar a su propia gente, a sus propios cuadros. Claro. Temas de contabilidad, de atención al público, de turismo, claro. de lo que sea, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, la parte también muy linda que tiene la universidad pública, que es la transferencia de conocimiento, la transferencia de tecnología. Uh-huh. Y así estamos en varios lugares. Hace poquito, pasan tan rápido los días que no me acuerdo, pero creo que fue el miércoles pasado, firmamos un convenio con productores de Walfin, con la cooperativa. Sí, sí, eso vi. Pero sí. porque veníamos ya, hace como 4 o 5 meses que venimos trabajando con ellos. Sí. ¿Recuerdan una piedra, un granizo que destruyó como 100 hectáreas sí, ahí? Sí, sí. Bueno, ahí había que hacer todo un trabajo técnico, digamos, para la recuperación de esas plantas, porque una vez que las plantas sufren este daño, al año tarda un par de años en recuperarse. Claro. O sea que el problema no es de este año, sino que también lo van a vivir en los próximos 2 años. Bueno, fue la gente de la Facultad de Agrarias, digamos, trabajó muchísimo con los productores en el tema de poda, ordenamiento, riego, abono. Me estaba diciendo el productor que están recontentos porque tuvieron una helada, entonces por las técnicas que usaron para podar, eso no los afectó, claro. digamos. Entonces, bueno, ahí hay un valor que la universidad claro. está poniendo al servicio de los productores que es muy interesante. Lo mismo nos pasó en São Gil y nos pasó en distintos lugares con la preservación del patrimonio arqueológico. Ustedes saben, Catamarca, ahí dicen, andas pateando jarro y tarro y punta de flecha por todos lados, digamos. Sí, lleno, es un yacimiento arqueológico interesantísimo sí. y eso tiene, además del valor cultural, tiene un valor turístico importante, relevante. Así que, bueno, con la gente de arqueología también estuvimos en distintos lugares trabajando y asistiendo a los municipios. En São Gil vamos a poner una parcela demostrativa de producción de uva, porque, bueno, estamos en el siglo XXI, sí, digamos, y hay que ayornarse si vos querés producir un vino de calidad y competir. Y bueno, hay muchos lugares en el interior en donde bueno, los productores siguen haciendo las cosas a la vieja usanza y eso ya no va más, digamos, hay que cambiar las técnicas. Esto sería todo el trabajo de extensión que siempre hace una universidad para que el público... Y discúlpame, te contesto bien más la pregunta. Sí. Cuando nosotros hicimos todo esto, que hace como 4 o 5 años que venimos trabajando en el interior, vimos un incremento bastante importante en la matrícula de chicos del interior hacia Catamarca. Está claro. Nosotros normalmente pasamos de un 18 a un 25% del impacto de los chicos del interior, que es mucho, digamos, claro. sobre una masa de 12.000 alumnos universitarios, 12.500 alumnos universitarios, es un buen impacto. Y el otro impacto es los alumnos nuestros que ahora están en el interior estudiando. Claro. Que eso cuesta mucho más, ¿no? Porque a veces los chicos vos no le podés llevar 20 carreras, le llevas una, y bueno, qué sé yo, no sé, a ver, la tecnicatura en agroalimentos, estudian los que les gusta eso. Alguien que quiere estudiar arquitectura no va a estudiar agroalimentos, está claro. Sí, sí. Entonces a veces hay muchas inscripciones porque es lo único que tienen, hay una alta deserción. Pero bueno, lo estamos trabajando y viendo si podemos variar y empezar a hacer una oferta como más combinada. Claro. Hay saludos. Nicolás Lindou Nicolás, saluda. Un gran abrazo. Saludos, dice. Un hermano muy grande. Invitado de lujo, el rector de la UNCA, FAMA. Él está ahora de asesor del Plan Belgrano. Entiendo que sí, lo vi por los medios, digamos. Sí, vos decís la gran mano por eso, que les va no, a dar no, no, no, él también desde el Colegio de Arquitectos ha sido... Ah, sí, porque él es vicepresidente ahora y está trabajando en la Comisión de Urbanismo. Ha puesto mucho énfasis en esto. Yo a veces no los trato directamente, sino que los trato a través de... Y me pasan, digamos, toda esta info, ¿no? Cómo esta gente... ayuda. El Plan Belgrano tiene otro objetivo, digamos. No. Claro. Si ¿cómo ves ayudar, eso? Bárbaro. ¿Cómo lo ves a eso? ¿Cómo puede incidir en nuestra en lo cotidiano, en lo nuestro, digamos. ¿El Plan Belgrano? Sí, y la universidad, el pública, ¿cómo, si fue convocada? No, no entiendo cómo. Mira, ¿qué es el Plan Belgrano? Es muy polémico. Te metiste en un lugar en donde a mí me genera, digamos, amores y odios, digamos. Sí, es escabroso. ¿Por qué? El Plan Belgrano empezó como una idea del presidente, y cuando empezó era un plan que no tenía plan, digamos. No se veía claramente que era una serie de expresiones de voluntad. Bueno, con el tiempo esto se fue armando, fueron apuntando, digamos, Cano y compañía haciéndolo. ¿Cómo eso impacta para cada provincia? Vos tenés que verlo, el Plan Belgrano, como una mega inversión regional, no local. No hay que verlo desde lo local, hay que verlo desde lo regional. De hecho, ellos lo tienen muy claro, promover, digamos, vía de comunicación, algunos sectores productivos, algunos clases productivos, ponerlos, viste, ponerle todo lo que tienen que poner para que esto desarrolle. En una visión muy particular, creo que ahí va la capacidad política de cada gobernador en ir a gestionar, digamos, cómo se pueden hacer las cosas. Desconozco si hay una visión del gobierno clara respecto de esto y cómo pueda impactar, pero lo que debería haber es un plan y caerle con el plan al Plan Belgrano y decirle, mirá, no solamente necesito Potrero del Clavillo, sino que tengo esto con la Ruta 40, con la Ruta del Vino, con la parte turística, con la parte arqueológica, y desarrollar dos o tres puntos importantes. Lo que yo escucho así de la gente cuando hablas así y se ponen a hablar de estos temas es que suena como medio raro el Plan Belgrano, porque suena como que de nuevo van a chorear, ¿viste? O sea, pero soy muy brusco. Soy muy brusco lo que estoy diciendo. Disculpen mi expresionismo, digamos, la forma de decirlo, pero viste como en este país siempre pasan y pasan estos planes y estas cosas y al final después caen los gobiernos, que la justicia siempre interviene al final, no durante. Entonces como que la gente está como descreída de esto y un poco escéptica. Eso tiene que ver no con el Plan Belgrano, eso tiene que ver con la política. Claro. Lamentablemente eso tiene que ver con la política y con la forma en que se maneja la política. Claro, seguro. Y con los personajes, algunos personajes, porque no todos los políticos son malos, muchachos. No, por favor, la política esas generalizaciones son recontra peligrosas. Sí, seguro. ¿Qué es lo que, mi visión respecto a lo que vos decís, me parece que lo que está faltando es una planificación de país, ¿no? Claro. Cuando vos tenés una planificación y decís, por ejemplo, fíjate el caso de la minería, que la minería sí, que la minería no. Digo, yo no voy a, en este momento, tomar parte por ninguna de las dos posibilidades. Ahora, si era minería no, tendría que haber sido minería no desde el inicio. Y si era minería sí, tendría que haber un trabajo para que sea minería sí desde el inicio. Porque toda cosa que queda en el medio siempre termina mal. Claro. Porque va un saco de falta de interés y ese tipo de cosas que... Hoy veía unos intendentes a favor de la minería, ya se van a pelear con los que están en contra. Digo, claro. Me parece que no nos lleva a ningún lado. Y digamos, dentro de este contexto político en el cual hemos recibido declaraciones donde personalidades que pertenecen al gobierno de Macri decían que no estaban tan a favor de que se abrieran más carreras o que se abrieran nuevas universidades en el interior, ¿cómo cree que se dará esta apertura de la carrera de arquitectura y algunas otras opciones que podrían ser favorables a la UNCA en el futuro? Mira, tendríamos... cuando uno habla de opiniones favorables, tiene que pensarlo no en términos de una institución, sino en términos de un sistema. Primero me pondría en esa posición de reflexión. En segundo lugar, hay cosas que son lógicas. ¿Qué puede ser? Si vos querés abrir una universidad en una población que tiene 5.000 habitantes... En poco tiempo la universidad va a tener más habitantes que la misma región y no va a tener alumnos, digo. Además, cuando vos, yo les contaba recién que estamos con, ahora vamos a firmar un convenio en el interior, si Dios quiere, y el año que viene vamos a trabajar para incrementar la oferta. Ponele que hagamos una, con la idea de hacer una sede nuestra un poco más fija. Ahí cuando vayan 200 estudiantes nomás, ya esa ciudad va a tener un problema, no va a tener dónde alojar los 200 habitantes. Claro, así de una te lo digo, sí, ¿no? Sí. Entonces las cosas son graduales. Yo no estoy para nada en contra, esto te lo quiero dejar muy claro, de que los catamarqueños tengan cada vez mejor oferta o más oferta de educación superior en todo el territorio de la provincia. Esto lo vengo diciendo por el famoso tema de la Universidad del Oeste. Le digo, yo jamás estuve en contra, digo. Ahora, cuando, porque hubo pronunciamientos del CIN, cuando el CIN se pronuncia, que es el Consejo de Rectores, dice, señores, usted no puede hacer esta inversión en un lugar, es mucho más barato hacer esta otra inversión. Claro, claro. Que se las propusimos hace mucho tiempo, ¿no? Uh-huh. Y de hecho, si hubiesen accedido los intendentes en aquella época cuando se las propusimos, hoy ya estaríamos viendo los primeros egresados de Nación Universitaria. Pero bueno, las malas decisiones políticas traen estas cosas. Yo no sé si los funcionarios nacionales, por lo menos Bullrich no nos ha dicho a nosotros, y yo he estado con él varias veces, es, che, no podemos dilapidar los recursos generando estructura, porque cuando vos haces una universidad, tenés que poner un rectorno organizador, decano, secretario, toda una estructura administrativa para empezar a funcionar, que tiene un costo, hablamos recién de arquitectura, ¿qué te decía yo recién? Che, utilicemos una estructura que tenemos, pongamos esto dentro de estructura, cuando la carrera tenga ya entidad propia, ahí ya se va a justificar. Claro, pero no ponemos el carro adelante del caballo, ¿me entendés? Claro, sí. Otro mensaje, y ya vamos terminando porque pasó volando el tiempo. Otro Nicolás, pero Chris Kowski. Mando mis saludos. Y por otro lado dice, ya pasó casi 25% del mandato y del Plan Belgrano. Como de todo lo demás, no se ve nada. Bueno, parece que es crítico del Plan Belgrano. A esta altura, Plan Belgrano, 200.000 millones. A esta altura tendría que tener una ejecución de 43.000 millones aproximadamente. Sí, bueno, es lo que te comentaba. La gente por ahí está como escéptica, ¿no?, de todo esto, pero bueno, ya has dado tu opinión. Para terminar, ¿qué futuro tiene la universidad pública con este gobierno de sesgo neoliberal? Dicen que es neoliberal. ¿Cómo va a ser la lucha? ¿Vos sabés en dónde estoy parado políticamente? El contexto latinoamericano era otro en esta última década. Claro. Ahora cambia toda Latinoamérica, queda Bolivia nada más, por ahí, pero bueno, está cambiando evidentemente, y con Trump, que seguramente va a ganar en Estados Unidos y va a bajar la línea. Ojalá que no. Y me parece que va a ganar. Me parece. Ojalá que no. Yo lamento decirles que esas cosas son bastante serias. ¿Cómo va a ser ahora la lucha, digamos, ¿no? Primera cuestión. Argentina y Latinoamérica se ha caracterizado históricamente por estos procesos. Son procesos pendulares, digamos. Sí. Pasamos de un lado para el otro. Sí, sí. De una cuestión no nos tiene que sorprender a nadie. Sí. Tenemos unos cuantos años, esto ya lo hemos vivido. Que dicho sea de paso, se descubrió ayer archivos clasificados que sí, Pinochet mandó a matar a Letelier en Washington. Ya está confirmado de los archivos que han... Y sí, no tenga todo, hablando de estas cuestiones pendulares, ¿no? De cómo va Latinoamérica de un lado a otro. No tengas dudas, la suerte de Chávez de haber sido parecida, con otra metodología. Sí. Independientemente de las personas, no tomo una posición, no quiero fijar una posición ideológica sobre esto. Te lo dije al principio, soy reformista, yo voy a seguir trabajando por la defensa de la universidad pública y gratuita, con un ingreso irrestricto pero regulado, en términos de que vaya a estudiar el que quiere estudiar, no cualquiera, perder tiempo y hacernos gastar plata, porque la plata de todos los argentinos. Vamos a seguir defendiendo todos estos principios, la extensión universitaria, la transferencia de tecnología, tratar de formar nuestros propios recursos humanos. Es clave para nosotros tener gente pensante que genere conocimiento, que a partir del conocimiento generemos mayores riquezas. Hoy el mundo no se mueve, la riqueza del mundo no está donde está ya el petróleo o el grano, está donde está el conocimiento. Digamos, esto tampoco es inocente, esto ha sido pensado por los que tenían el poder y lo han hecho bien. La globalización está al servicio no nuestro, sino de otro. Pero hay que ser inteligente. Esto es lo que hay que hacer. Hay que ser inteligente. No hay que perder de vista, digamos, estos valores que son importantes. Tenemos que formar a nuestros jóvenes. Nosotros, desde el punto de vista político, formamos a nuestros jóvenes en esta visión. La educación no es un gasto, no es una empresa. Siempre vas a gastar y gastar. Sí. Porque todo eso lo recuperas muy en futuro. Pero cuando lo recuperas 10 veces lo que gastaste. Esto está comprobado en cualquier país del mundo. Vamos a seguir peleando por eso, esté quien esté en el gobierno nacional. Está bien. La universidad pública sí es nuestro tesoro, ¿no? En Argentina, digamos, que hay que cuidarlo. Sí, señor. Bueno, Flavio, un gusto tenerte, porque realmente a nosotros nos encanta esto de construir pensamiento, ¿no? Aquí en el aire de la radio. Y bueno, en ese sentido sos muy agradable, porque te expresás y te explayás y nos dejás muchos interrogantes, porque lo bueno siempre es quedarse con interrogantes, con preguntas, no con certezas. Como universitario debemos tener seguramente esa mirada frente a la vida, ¿no? Yo te agradezco también, y a vos también, Dimas. Digo, siempre es muy agradable estar con ustedes. Ojalá que la carrera de arquitectura, que es lo más le interesa. Sí, se va a abrir, nosotros creemos, ojalá, que vamos bien, estamos un 70-30, sí, le decía a un periodista. Sí. Queremos hacerlo bien, mejor que se pueda, digamos, lo más seriamente. Como vos decís, alguna dificultad habrá, pero cuando este arranque, ya nadie lo para, seguramente. Es así. Ojalá, y lo mejor va a ser que van a salir enriquecidos todas las partes, la ciudad por empezar. Bueno, Flavio, un gusto. Gracias, gente. Bueno, estuvo con nosotros el rector de la Universidad Nacional de Catamarca, el ingeniero Flavio Fama. AvosCiudad.com. Arquitectura más ciudad por radio. AvosCiudad.com. Con Basilio Bomzuk.